Estás oyendo acá Billy y su supersonido de los 70. Empezamos este año 1974 con unos ecos del lejano continente asiático. Hoy exploraremos el fascinante mundo del primo de Ravi, Ananda Shankar. Virtuoso músico indio que fusionó magistralmente la riqueza de la tradición musical de su tierra con los sonidos psicodélicos occidentales. Este álbum homónimo de 1970 se ha convertido recientemente en un hito, en especial para George Harrison.